Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alparín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Estamos discutiendo cuál era la estadística con Palermo. Es el veterano más grande que debuta en el Mundial. Es el más viejo en meter un gol. Eso es dicho por una persona de River, dejémoslo ahí. Claro. Es un gol del PAMI. Ojalá, con 700 PAMI como ese yo no hago una fiesta. ¿Sabés que debe ser el récord de tipo que ni bien entra hace un gol? Pero esa es una costumbre de Palermo. Esa es una costumbre de Palermo. Entra a los Palermo 7 minutos. No es de ¡pum! Boca, ni de Riva, ni de estudiante, ni de nada. Nunca, Palermo. Es de Argentina. Palermo, está bien, eso puede ser ecuménico, pero yo como bostera le digo: Palermo es de Boca. El gol iba a seguir siendo de Boca y estuvo espectacular ese golazo y esa alegría que dio. Además, desde creo que hace 50 años que no metía un gol, que no se metía un gol, un bostero, me parece, en el... Sí, del 30, nunca. Lo que pasa es que no hay jugadores de Boca o de River o de otros clubes, porque juegan todos en el extranjero. Muchos claro. Han pasado por River y por Boca. Claro, claro. El problema es que es el único argentino de ese Palermo. Carlitos Tevez. Si no es el... Pero claro, no es un problema de estadística en el menor, es un talento puesto al servicio de la selección. Y tenemos muchos talentos en la selección, porque lo tenemos a Carlitos Tevez también. Vos sabés que yo estaba pensando hoy, no hay ningún tema relevante en la Argentina que se equipare al Mundial. Nada, vos viste que los medios no traen nada... Perciben que la gente está con pocas ganas de pensar en conflictos y en temas donde hay debates, donde oposición versus gobierno. Y entonces el Mundial acerca, es como una tregua. Igual hay ¿no? algo bueno, ¿sabés? Que yo estoy notando en la gente que hace los comentarios por la tele. Están como en el 1-1. En el 1-1 no en el tiempo, digo, sino un partido por un partido. Sí. Y entonces ahora dice, bueno, ahora vamos por México. No es que están en esta cosa de, llegamos al final, somos los mejores. Es así. Está bien, pero no es así habitual en la Argentina. En la Argentina lo habitual es el triunfalismo al cuete, el exitismo, nos agarra como el patrioterismo excesivo. Ahora están como así, viste, más tranquilo. Eso también ahora, es bueno. Lo desesperante es que faltan un montón de días para el domingo del partido México. ¿Qué hacemos hasta entonces? Y hacemos el programa. ¿Hacemos Bicentenario? Hacemos el programa. Bueno, ¿qué le parece, Graciela? Me parece muy bien y les comunicamos, como siempre, que estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870. Una llamada al valor... de una llamada local, por supuesto, para que no gasten tanto. Y pueden visitar nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com y nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y por supuesto pueden opinar sobre el tema del día o sobre lo que quieran, pero sobre el tema del día, ¿qué cuál era? Mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. De los 100.000 pesos de fondos públicos que me adeuda el Estado, solo recibirás las 2/3 partes. El resto lo dejarás al Estado. Mi vida, sé feliz, ya que no has podido serlo en compañía de este desgraciado. Desde su pequeña cárcel, Dorrego le pide ayuda al almirante Brown, quien le ofrece sacarlo del país pero a cambio de dinero. En su tienda de campaña, un turbado Lavalle también recibe cartas. Muchas de ellas, como la de Salvador María del Carril, fundarán un modo de hacer política en la Argentina. La prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable, lo conozco. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. Hablo de la fusilación de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Prescindamos del corazón en este caso. Tema bicentenario del día. Manuel Dorrego y Juan Lavalle, dos grandes soldados de las guerras de independencia, pero también dos polos opuestos en el enfrentamiento sin tregua entre federales y unitarios. El unitario Lavalle derrocó e hizo fusilar al federal Dorrego en un crimen injustificable del que dicen que luego se arrepintió toda la vida, porque inició una guerra de 30 años, nada menos, ¿eh? ¿Qué clima, qué dos términos, qué dos soldados que eligen? Fíjate que Lavalle se ubica como la antítesis de San Martín. San Martín no se quiere involucrar en las luchas internas. Lavalle es el tipo que se involucra en las luchas internas. Dorrego es el que intenta pacificar, incluso desde el poder, ¿no? Pero Lavalle se involucra en la lucha interna hasta el final de su vida. Son dos personajes interesantes de la historia. Y Lavalle fue hombre de San Martín, dirigió una de las columnas de San Martín en su momento. Uh-huh. Un tipo importante. ¿No será por eso, por seguir a San Martín, que se ligó el mote de la espada sin cabeza, ¿no? Claro. No, la espada sin cabeza se lo endilgan más que nada porque no pensaba y hacía las cosas. Con la espada, usar la cabeza. Pero, pensaban otros por él con a eso iba a decir que funes. Es el principio de la obediencia de vida, entonces, claro. Lavalle. ¡Wow! Pero además es otra prueba de que civilización o barbarie, uno es un mote que se pone según le convenga y se le achaca a unos o a otros, ¿no? Bueno, Dorrego y Lavalle en el tema bicentenario de hoy. Bicentenario. 200 años no es nada. Un poco llevando el hilo de lo que acabamos de decir, Dorrego, según Hernán Brienza, que ha publicado el libro El Loco Dorrego, el último revolucionario, es un libro que todo el mundo lo tiene de consulta cuando se habla de Dorrego. Según él, y creo que según muchos otros historiadores, el de Dorrego es el primer golpe de Estado con un ejército regular y casi nacional, muy parecido al ejército que tenemos después de las reformas de Rivadavia, porque el 30 de noviembre de 1928 decide dedicarse a un golpe de Estado. Y en este marco, es esto de los 30 años que se inician de una guerra intestina, que los saldos ya los iremos viendo a lo largo del programa, cuáles fueron las consecuencias de semejantes decisiones. ¿Quién era Dorrego? Dorrego fue tribuno, periodista, guerrero de la independencia argentina, nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787 y fue bautizado con los nombres de Manuel Crispolo Bernabé o Berniabé. No o Beinabé, creo. O Beinabé. ¿No? Crispolo Beinabé, pobrecito. El hombre. Por eso Manuel le quedaba más bonito, el Manolo. Fueron sus padres José Antonio Dorrego, portugués, y María de la Asunción Sala, porteña. Estudió gramática, filosofía y teología en el Colegio de San Carlos. Se lo recuerda como un hombre que además le gustaba en esta cosa de la diversión y de un carácter absolutamente extrovertido y amiguero que tenía, hacer el juego con el latín. Desafíos y le llamaban el latinista en ese sentido, pero bueno, era parte del juego al que él era tan adicto, además era tan divertido. La teoría también, en esto me apoyo en el libro de Hernán, acerca de por qué él tuvo esta de una familia burguesa, tranquila, con un buen pasar y demás, por qué llega a ser líder de los plebeyos. o se autoconstituye como un líder plebeyo. Y en esto tiene bastante que ver, dice Hernán Brienza, el hecho de que sus padres hayan sido portugueses, o el origen portugués. Eran antimonárquicos, en principio. Y además, según Brienza, el origen podría tener algo de judío. Y en este sentido... Sí, judíos conversos, ¿no? Judíos y en conversos. En este sentido, la visión respecto del poder, las persecuciones y los padecimientos era obviamente otra, aun cuando no se trasladaran en forma directa, pero lo que se respiraba en ese hogar era una mirada mucho más libre y mucho más abierta hacia los dolores y hacia las situaciones de la gente más vulnerable, porque de hecho habían escapado de Portugal por esa vulnerabilidad. Los Dorrego, entonces decíamos, son comerciantes, son hombres de la burguesía primaria de Buenos Aires. El padre compraba y vendía, que era lo que podría llamarse un buen burgués. Y Dorrego es hijo de eso. La frase es hijo del hacete vos mismo. Sería en Estados Unidos el self-made man. Dorrego hace frente a Rosas, pero porque es un institucionalista. Digo, frente a Rosas, si bien él es federal y es liberal, es casi el primer hombre que encuentra en la Argentina la posibilidad de tener ideas de comercio regional, de darle importancia a cada una de las regiones. Esto es lo que Dorrego defiende. Cuando se enfrenta a Rosas, se enfrenta al Rosas más duro, al Rosas más al Rosas más autoritario. Esto es aquello que él, como republicano básico que era, no podía soportar. Pero no por las ideas ni federales, ni claro, por el enorme respeto que le tenía en cuanto a liderar a los hombres del interior. Por otra parte, está el tema de Dorrego, que cuando Dorrego decide dar batallas en las que ya no era acompañado por todos, supongo que este es un tema que vos vas a tocar mejor que yo, Rosas en algún momento le dice, te acompaño hasta acá, hasta este momento, pero nunca lo traiciona. Digo, la historia consigna que Rosas jamás traiciona a Dorrego, como sí lo traiciona todo otro sector del ejército y de quienes lo habían acompañado a él. A mí me gusta mucho una definición de Hernán Brienza que dice que Dorrego es un bárbaro civilizado, o un civilizado bárbaro. Me gusta decir que está en la diagonal. A mí me gustan mucho esos personajes que están en la diagonal. Nadie podría decir que Dorrego es un hombre del liberalismo, sin embargo es un federal liberal. Sí. Es interesante porque tanto Mitre como Echeverría como Alberdi rescatan a Dorrego como el único federal que podría ser un prócer. Esto en el breve rescate que hacen de Dorrego. Tampoco lo exaltan. Claro. Dorrego tiene más la idea de una república en la cual el poder está controlado. Y él dice, para que yo me vaya basta con que la opinión pública me diga que me tengo que ir. Dorrego no había perdido el consenso ni la legitimidad popular cuando le hacen el golpe de Estado. Él dice, yo sigo siendo el gobernador electo, tengo la legitimidad popular, por lo tanto, tengo que enfrentar a los golpistas. Otro punto que siempre a mí me divierte leerlo es el desafío que le hace a Pueyrredón cuando le dice cobarde. Dice, la anécdota es de esta manera. Hay dos Dorregos. Uno, el Dorrego que se va al exilio, que sigue siendo un aventurero. Se va el coronel del ejército del Alto Perú, que se había enfrentado a Belgrano, que se había peleado con San Martín, que no le hacía caso a sus generales y que desafiaba a Pueyrredón tratándole de cobarde. Hay una escena en donde Pueyrredón, antes de mandarlo al exilio, le dice que tenga más respeto conmigo, que yo fui su general en el ejército del Alto Perú. Dorrego lo mira y le dice, discúlpeme, pero yo en la batalla no lo vi, como diciendo que él solo era un general de los papeles. La admiración por Bolívar también tiene que ver con ese concepto amplio de lo que significaba la libertad de los pueblos. La carta que le dirige a su mujer cuando es anunciado que iba a morir, se le entrega a Gregorio Arauz de Dramadrid, un general, un tucumano que fue unitario y que le tenía un enorme afecto a Dorrego. Y en la carta, que ya escuchamos un poquito al principio, dice, perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Esta era la advertencia de los tiempos que se vendrían. Mi vida educa a esas amables criaturas, hablando de sus hijas. Sé feliz, ya que no lo has podido hacer en compañía del desgraciado Manuel Rodrigo Dorrego. Cuando escribe esto tenía apenas 41 años. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bicentenario, el programa. Conducción. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Era una tarde calurosa de diciembre y un hombre recibe un anuncio terrible. Prepárese que en una hora va a morir. Sucedió en Navarro, provincia de Buenos Aires. Era el año 1828, estaban en medio de la pampa y el coronel Manuel Dorrego acababa de ser echado por un golpe de su puesto de gobernador de Buenos Aires, el cargo más poderoso de esas provincias unidas del Río de la Plata. Terminaba de ser derrocado por un golpe militar del general Juan Lavalle, manipulado por los hombres ilustrados. En realidad, el único sorprendido era Dorrego mismo. Nunca creyó que los unitarios atentarían contra la ley, porque según ellos los salvajes eran los federales. Pero el rumor de ese golpe circulaba hace tiempo y la prensa unitaria arremetía contra el coronel del pueblo. Según los diarios unitarios que calentaban la olla, los crímenes de Dorrego eran amar el poder, ser culpable de concusión y tiranía y poner obstáculos a la propaganda opositora. Como explicó Ferns, el historiador inglés, nada peor de lo que podía decirse de los políticos de esa y de cualquier época. Pero Dorrego tenía que morir con esa lógica perversa que ha regido tanto tiempo y tan trágicamente en este lado del Río de la Plata y que todavía se escucha, de que la sangre y el crimen purifican. ¿Y Dorrego cómo estaba? El recordado Pedro Orgambide hizo un excelente relato en su libro Una chaqueta para morir. Retrocedamos unos minutos. Dorrego estaba en un birlocho como carro de matadero, con un hombre vigilándolo como si fuera un criminal, esperando la sentencia de Lavalle, el general sublevado. Se oía el relincho de la caballada y las voces de los soldados. Lo habían sorprendido tomando mate en un rancho con un militar amigo y lo intimaron a rendirse. Justo a él, el loco Dorrego, que pudo dejarlo frío si sacaba el sable, pero prefirió ser un hombre de paz. Por eso ahí estaba ahora, vigilado y esperando su sentencia. Por un rato el calor de la tarde lo hizo dormirse y apareció una escena en la que se vio bailando un vals con la hermosa Ángela, su mujer, su amor. Se despertó desesperado pensando que ya nunca más volvería a verla. Entonces se amontonaron los recuerdos, sus años en el Real Colegio de San Carlos, el estudiante que fue en la Universidad de Chile cuando abandonó los estudios para meterse en la guerra. Dorrego era un personaje querido por la gente común, pero irritante para la gente de Alcurnia. Para ellos era el hijo del portugués, el deslenguado, el seductor y mujeriego, aquel que escandalizaba a la sociedad mendocina con sus dos amantes, pero nadie hablaba de la mulata de San Martín y de la casi adolescente amante de Belgrano. ¿Puede existir un militar bromista? Ese era Dorrego. El joven oficial del ejército del Alto Perú, el coronel de granaderos de la Capitanía de Chile, que renunció a su cargo para pelear en su patria, el combatiente más audaz, más lanzado en la guerra de guerrillas. Había sido gobernador de Buenos Aires por un corto periodo y el 3 de agosto de 1827, por el voto, fue elegido nuevamente como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires y encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Dorrego hereda un desastre financiero de su antecesor Rivadavia, suspende el pago de la deuda, aplica medidas a favor de los sectores populares e intenta una política de acercamiento con los gobernadores de provincia para integrar al naciente país. Vicente Fidel López, que está bien lejos de ser su admirador, reconoce que el gobierno de Dorrego siempre estuvo acosado por la conspiración y no obstante no hubo deportados, no hubo encarcelados ni perseguidos. Pero en 1828 la clase terrateniente le retira el apoyo porque la prolongación de la guerra con el Brasil la perjudicaba y Dorrego, sin recursos ahora, se ve obligado a firmar la paz sobre la base de la independencia del Uruguay. Los ideólogos del Partido Unitario, el poeta Juan Cruz Varela y Salvador María del Carril, calientan la cabeza de Lavalle, valiente pero negado como casi todos los militares para entender los jeroglíficos de la política. Tiraron la piedra y escondieron la mano. Persuadieron a Lavalle de que matar a Dorrego era un servicio a la patria, pero le dijeron quemar esas cartas para que no los identificaran. Se dijo entonces que gauchos, mendigos, curanderas y brujas de los ranchos, la chusma, formó una legión de miles para ir a salvar a Dorrego. Dicen las crónicas que el valiente Dorrego murió como un santo, perdonando a sus victimarios. Ese crimen político disparó, decíamos, 30 años trágicos para el joven país, con una violencia en cadena que también se cobró la vida del victimario de Dorrego. Juan Lavalle no tuvo descanso ni en la muerte. Después de morir tironeado en Jujuy, se inició la cacería del cadáver con los aliados de Lavalle huyendo con sus restos y los hombres de la Confederación persiguiéndolos. Pero el asesinato de Dorrego prueba que la famosa antinomia civilización o barbarie, que todavía está metida en la conciencia de los argentinos, es uno de los más exitosos y perversos buzones que nos compramos en incómodas cuotas. ¡Ay, cielo, cielito, cielo! ¡Ay, cielo, lloren de pena! Que han fusilado a Dorrego. Cielito, qué mala estrella. Que han fusilado a Dorrego. Cielito, qué mala estrella. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Escuchamos ahora a los oyentes de Bicentenario. A ver. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para el programa Bicentenario. Bueno, quería comentarles, justo que estaba hablando del caso Dorrego, que sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Por si algún familiar escucha, por favor, si pueden realmente arreglar o limpiar, porque está en pésimas condiciones el mausoleo del general Dorrego. No sé, es considerado monumento histórico nacional. No sé si eso también tiene que tomar partes o cartas en el asunto del cementerio, la preservación de monumentos o patrimonio, pero tanto por dentro y por fuera da pena, y a mí me hace muchísimo daño ver así el mausoleo del general. Bueno, un beso, como siempre, excelente programa, ciudad de Palermo. Sí, buenas tardes. Este es un mensaje para el programa del Bicentenario que dirige Jorge Alperín. Quiero recordar simplemente que en la década del 60, mi primer acercamiento al tema de Manuel Dorrego lo hice a través de un libro que habían escrito Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Rodolfo Ortega Peña fue asesinado por las 3A y Eduardo Luis Duhalde es el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Así que nada, mi recuerdo a esos pensadores y muchas gracias para los que hacen Bicentenario, que nos refrescan muchas cosas importantes en nuestro país. Mi nombre es Juan, gracias. Parece que a la historia oficial siempre le ha costado reconocer el lugar de Dorrego, ¿no es cierto? Y a la Recoleta le cuesta, un tipo que no es de la Recoleta. O a quien corresponda. O a quien corresponda, porque probablemente es una responsabilidad de algún funcionario. En todo caso, fíjate cómo esto coincide con... Cuando vos dijiste una chaqueta para morir, que es el nombre que elige Orgambide para este material, ¿sabés por qué es? Es porque él le pide a Arauz de la Madrid que le dé su chaqueta para morir. Sí. Porque la chaqueta que tenía puesta la quería guardar para sus hijas como único legado. Sí. Hay un testamento que él deja en donde el dinero es tan escaso. Y además, la familia, ¿sabes qué? Sobrevive haciendo costura para afuera. Sí. La mujer y las hijas. Y las chiquitas tenían 6 y 12 años. En el taller de Simón Pereira. Pero fíjate, en las extensas propiedades de Simón Pereira, que están ubicadas en el Palomar, en 1925 se hace allí mismo el colegio militar, del que egresarían varios discípulos de Lavalle, como por ejemplo Aramburu, ¿no? Claro. El negociado de la tierra del Palomar. Y sabes un dato más, Lavalle estuvo al mando de Dorrego, o sea, Dorrego fue jefe de Lavalle en la batalla de Guayabos. O sea, fue, de lo que conozco de la historia, es el único momento donde fue subordinado de Lavalle, de quien después iba a ser su víctima, ¿no? Y le doy un detallecito más. En Navarro existe un monolito, muy pobremente conservado también, si es que aún hoy está conservado, pero es una noticia que tengo hace mucho tiempo, en el lugar donde mataron a Dorrego. Qué buen recuerdo el del libro de Ortega Peña, porque sí, hace poco que estaba buscando, porque me parece que es un nombre que tenemos que traer acá, buscando materiales, hay una parte de su biografía en donde él cuenta cómo lo escribió y lo que sentía por Dorrego. Es muy interesante. Y personaje Ortega Peña, sin duda, ¿no? Es la hora de las noticias de Radio Nacional. Después tenemos el informativo del Bicentenario, por supuesto, con Ana Padovani, y el resto de nuestro Bicentenario con Lavalle y Dorrego. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día de la fecha propiamente de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un día como hoy, 23 de junio, pero de 1961, empezó a regir el Tratado Antártico, que se había firmado 2 años antes. ¿Cantártico? ¿Que lo firmaron los cantantes? No, Catita, Antártico. Es el acuerdo entre muchos países, incluida la Argentina, reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida se explote con fines pacíficos. Ay, claro. Imagínese acá si la Antártica que usted dice queda tan lejos y hace tanto frío, nadie va a ir ahí a encadenar una guerra, ¿no? Como quien dice. Desencadenar, Catita, querrá decir, ¿no? No, encadenar. Porque allí con tanta nieve hay que andar poniéndole cadena a las ruedas de los coches. Sí, Catita, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la Antártida y de su importancia para estudios científicos. Mire, yo conocí una cerveza que le llamaban la Antártida y también una heladería, pero anda rico los helados. ¿Y eso qué tiene que ver, Catita? ¿Y usted no dijo que hay tanta semcia en la Antártida? Y bueno, hacer un buen helado es una semcia hecha y derecha, mire. Bueno, si usted lo dice, igual está mezclando todo como siempre. Sí, pero a los salientes les damos un momento de cultura. Y por 50 centavos más, se lo bañamos en chocolate propiamente. Y ahora nos vamos a despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Pericón Nacional, ¿no? Me salía el nombre. Sí, viste, estamos linda con... Linda la musiquita. Linda la musiquita. Sí. Aunque el baile que va a contar no es tan divertido. No es tan lindo. Me acaban de decir, Camisa de la producción, que llamó un oyente, que el monolito está en perfecto estado. Ah, qué bueno. Ah. El monolito, como decían. Sí, qué atentos que están. Es sí, pero claro que sí. Y me alegra que estén atentos y que estén en buen estado. Vamos a hablar de Lavalle. Juan Galo Lavalle. Juan Galo, el general Juan Galo de Lavalle intentaba derrotar a Rosas por las armas, pero no lo conseguía. Los oligarcas porteños lo habían convencido, y él se lo había creído, que al paso de sus tropas el pueblo se iba a levantar contra el tirano, y así lo vencería rápidamente. Pero la historia no suele escribirse con los deseos de los protagonistas, sino con realidades. Y la realidad es que Lavalle y su ejército diezmado no tuvieron ese apoyo popular y debieron dar la vuelta y emprender un viaje sin retorno hacia las provincias del norte. En 1841 llegó a Tucumán, donde fue derrotado en Famayá por Oribe, el oriental. Esta derrota marcó el fin de la llamada Coalición del Norte. Lavalle, muy abatido, muy deprimido, con apenas 200 hombres, llegó el 7 de octubre por la noche a las afueras de la ciudad de Jujuy. Allí se enteraría que sus amigos unitarios ya habían escapado rumbo a Bolivia y le habían dejado la recomendación de no entrar a la ciudad por no ser segura. Era una nueva deserción y una nueva decepción para este hombre derrotado, a quien todos señalaban no como el oficial brillante de las campañas de San Martín y Bolívar, sino como el cruel fusilador de Dorrego y el traidor que había pactado con los franceses. En lugar de quedarse en la seguridad del campamento, decide entrar a la ciudad en busca de una casa donde hubiera una cama donde pasar la noche. Lo acompaña su secretario Frías, su edecán La Casa, el teniente Álvarez y una escolta de 8 tiradores. Con él iba también Damasita Boedo, de 23 años, que oficiaba de amante, enfermera y costurera. Ya en la ciudad se hospedan en la casa de Senarruza, que había quedado vacía al huir los unitarios locales el día anterior. Casa típica de nuestro norte. Constaba de zaguán con 2 piezas al frente, un patio habitación principal, un segundo patio y al fondo corral para los animales con salida a una calle lateral. Llegan como a las 2 de la mañana. Lavalle y la mujer se instalan en la habitación principal, la que da al patio. Frías y La Casa se ubican en las habitaciones que dan a la calle y los demás en el resto de la casa. A las 6 de la mañana se escuchan ruidos. Una patrulla federal comandada por Fortunato Blanco con 4 soldados con tercerolas se acercan a la casa. Buscan a los unitarios que habían huido, pero ni imaginan que adentro puede estar Lavalle. Un centinela los ve, da la alarma y todos se levantan como resortes. Lavalle pregunta qué pasa y cuando se entera, sin preocuparse mucho, da la orden de cerrar la puerta, ensillar y salir por la parte de atrás. Mientras tanto, en la calle, la partida federal pone rodilla en tierra y luego de un par de intentos fallidos, logran disparar tan solo 3 tiros con sus tercerolas elementales. Luego salen corriendo pensando que la casa estaba llena de soldados unitarios. Adentro reina cierta confusión. Frías sale hacia los corrales y dice escuchar a Lavalle que dice que va detrás de él. La casa cuenta que al salir de su cuarto, luego de los disparos, ve en el suelo a Lavalle herido de muerte, tendido en el primer patio con la cabeza hacia el zaguán, con una herida en el esternón del que manaba sangre. La casa no se detiene y sale hacia el fondo en busca de su caballo. Cuando llegan al campamento, distante no más de 9 cuadras, deciden volver a rescatar el cadáver del que fuera su comandante, que había quedado en la casa. Así lo hacen, lo ponen sobre un caballo, lo tapan con una bandera y salen con él rumbo posteriormente a la quebrada de Humahuaca. Lo curioso es que los 2 grupos que intervinieron se habían alejado de la casa sin verse mutuamente. Recién cuando los unitarios regresan a buscar al jefe, los federales se enteran de que el muerto era Lavalle y no lo pueden creer. Así surge una versión oficial aceptada por unitarios y federales por igual. Un disparo había atravesado la puerta hiriendo de muerte a Lavalle. Pero como la puerta era de cedro macizo y una bala de esas no la podría atravesar jamás, adecuaron el discurso diciendo que había entrado por la cerradura, para darle a la altura de la clavícula. Imposible. José María Pepe Rosa tiene otra teoría, la teoría del cóndor ciego. Existe una tradición sangrienta en la Puna, tal vez vinculada con algún rito, que consiste en cegar a un cóndor. Cuando éste nota que la oscuridad lo envuelve, remonta a vuelo hacia las alturas en busca de la luz. Cuando se queda sin fuerzas y nota que ya no verá más la luz, se deja caer desde esa altura hacia las rocas. Para Pepe, Lavalle era un cóndor ciego. Cegado por la muerte inútil de Dorrego, por su alianza inútil con los franceses contra su propia patria, por su derrota ante Rosas y por no tener otro futuro más que la huida, pero no de los federales, sino de sí mismo. Pepe Rosa, Pacho Donel y otros historiadores concluyen que la única explicación posible para la muerte de Lavalle es que él mismo se quitara la vida, una vida que el general ya no quería vivir. Cosa del destino, hoy en la Recoleta, el mausoleo de Lavalle está a metros de Dorrego, el mausoleo deteriorado. Pero esta es otra historia. Tu combate ha terminado. Adiós, general Lavalle. Sean testigos de este duelo las montañas de este valle. ¡Cuánta vida! ¡Oh, corazón! Tu combate ha terminado. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. La historia no tiene color. Los hombres la pintan. Bicentenario. Vos sabés que más allá del enfrentamiento terrible entre Dorrego y Lavalle, se pueden pensar como dos modelos de militar en el siglo XIX, ¿no? Y más allá también. Vos habías dicho hacia el final de tu columna que Dorrego estaba, Lavalle estaba como arrepentido de... Se dijo eso, ¿no? Y que... le escribe una carta a un contemporáneo, no recuerdo quién era en este momento, en donde dice que pensaba ocuparse él directamente de la viuda y de los hijos como una manera, y de las hijas, como una manera de reparar el daño que... Pues no le salió. Ajá. No le salió porque se murió antes, inclusive. Porque pero la verdad estaba, que pasaron penurias. Él estaba... No, pero él vivió eso antes de morirse. Es un maravilloso tema para nosotros, para Bicentenario, ¿no? El tema de el estado en el que quedaban las mujeres y las familias, uh-huh, de los hombres que habían dado todo por la patria. Digo, aún los equivocados. Claro. Pero la verdad es que es impresionante el estado paupérrimo. Trabajando para el programa uno va recorriendo muchas cosas y va como armando, sí, rescates para claro, futuros programas. Las cartas de demanda de la mayoría de estas mujeres al Estado, uh-huh, de la paupérrima pensión que les correspondía por haber sido ellos muertos en acción o una cosa, es impresionante. Sí, estamos... ni hablar de las de Juana Azurduy misma, ¿no? Bueno, las cartas de Juana Azurduy. Ella misma fue combatiente y terminó en la miseria, ¿no? De cualquier modo, digo, retomo la idea que decía, son dos modelos de militares, ¿no? El militar que va... Los dos van a involucrarse en la política. Esto fue típico de los militares hasta la Argentina, casi de nuestros días. Pero uno va a involucrarse en la política anteponiendo la idea de integrar y de pacificar, que es el caso de Dorrego, y se va a formar como político. Fue un gran tribuno, un gran orador, además, defendiendo, por ejemplo, la supresión de las levas, del tema de los que forzaban a los que no tenían otra cosa que su condición de pobres para obligarlos a... o iban a prisión o los movilizaban al ejército, ¿no? Digo, fue un gran orador y fue un gran político Dorrego en lo que pudo ser en el poco tiempo que ejerció la política. Mientras que Lavalle fue el típico militar, como decía Pepe Rosa, sin cabeza, San Martín, ¿no? Sí, sable sin cabeza. Sable sin cabeza. Involucrado en la política, pero sin capacidad de pensar para qué estaba sirviendo su sable, ¿no? Son dos modelos, me parece. Sí, también me parece que tiene que ver con la formación... con la formación intelectual. Los hombres como Belgrano, Dorrego era filósofo, uh-huh, digo, había estudiado teología. Belgrano era, primero era abogado, era doctor y después, sí, fue militar. Me Belgrano, parece sí, que esta no es el caso de Dorrego. Dorrego tuvo una formación, pero era un gran peleador, un gran combatiente que no fue Belgrano, ¿no? Por el carácter. Claro. ¿No? Tenía un carácter así que, sí, que era altivo, fogoso, que lo llevaba a esto. Pero, digo, hay como desde dónde se involucran. Digo, cuando lo que tenés es una formación militar, me parece que la capacidad de la discusión o de la comprensión, algo por fuera de ese gueto, se les complica. Pero, digo, podés ser San Martín y decir, yo no me involucro en las luchas internas. No, por supuesto, San Martín. No todos eran San Martín. También puede ser Bolívar. También puede ser Bolívar, claro. Tenemos mensaje de los oyentes. Si mal no recuerdo mal, en la carta de Salvador Carril que leyeron, que le escribe a Lavalle, él dice, cartas como estas se queman. Y por suerte no se quemaron, como no se queman otros testimonios de cómo están saliendo ahora en el juicio y que permiten ver la historia desde otro lugar y desde el documento. Muy buen programa, lo felicito. Irene de Belgrano. Bueno, la realidad que planta Salvador María del Carril todavía le regala una calle a Salvador María del Carril, que es el iniciador de una guerra de 30 años, una lucha fratricida de 30 años. Ahora, fíjense ustedes, por favor, ¿en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires está una calle que honre a Dorrego? ¿Y en qué lugar están los sitios que honran a Lavalle, al sable sin cabeza? ¿Sí? Unan eso y miren a derecha de la Casa de Gobierno y a izquierda de la Casa de Gobierno qué personajes la rodean, pobrecita. Nada más. Les mando un abrazo enorme, Gabriel Fernández desde Ranela. Gracias. Hola, soy Marta de San Martín. ¿Cuánta historia aprendo con ustedes todos los días, equipo de Bicentenario? Qué contenta que estoy que estén en la radio y yo poder escucharlos. Los felicito. Un beso para todos. Una particularidad solita. En San Fernando, las calles Dorrego y Lavalle se cruzan. Otra cosa, el asesinato de Dorrego en 1828, algunos revisionistas quieren hacer un traspaso de la historia a la del siglo XX y la comparan con el fusilamiento del general Valle. Después de ambas muertes se desencadenaron guerras civiles interminables y fratricidas entre los argentinos. Gracias. Hola, buenos días, Alperín, Nora, Anchar y Santiago Varela. Y gracias por el programa que están haciendo. Les habla Alicia del barrio Villaluro. Es un tema tan difícil y tan, yo diría, polémico para los argentinos, ¿no? Lavalle, Dorrego, que ustedes lo traten y nos amplíen y nos aclaren cosas. Los felicito por el programa y quería decirle a Nora que si hay dos bosteros, hay dos velezanos, Jonás y Otamendi, que ayer jugó muy bien y es uno del equipo suplente, entre comillas. Hay realmente muchachos que están defendiendo la camiseta argentina y los admiramos. Gracias a ustedes por el programa. Chao. Besos, abrazos y agradecimientos a los oyentes por los datos que nos están dando y por el cariño que nos dan, ¿eh? Tenemos muchos mensajes. Así es, nos escribe Márgara Aberbach, dice amigos de Bicentenario, lo que yo no puedo perdonar es la forma en que Sábato repite la leyenda contra Dorrego y a favor de Lavalle en el romance que yo escuchaba de chica, hasta que mi viejo me dijo, no fue tan así. Es increíble cómo se puede contar una historia desde puntos de vista tan opuestos. Dorrego es un camino que no recorrimos, el país, digo, y yo siempre me pregunto qué habría pasado sin ese golpe de estado de Lavalle, sin esos unitarios. Nos saluda Márgara Aberbach. Besos, Márgara. ¿Tenías algo vos, Nora? No, digo que no es el único error histórico en el que ha incurrido el escritor Sábato, que hoy va a ser homenajeado porque cumple 99 años. No, es verdad. Hay muchas discusiones y polémicas también alrededor de Ernesto Sábato, con lo bueno y con lo malo de Sábato. Con lo bueno y con lo malo, como toda la historia argentina. Sí. Yo creo que en la historia argentina... Pero el romance de Juan Lavalle yo lo recuerdo mucho porque este profesor... Negros y blancos. Este profesor que siempre recuerdo, que me imprimió el amor por la historia, que se llamaba Mitja, que si alguien lo conoce y anda por ahí todavía, que nos diga, nos hacía escuchar el romance para criticarlo, justamente porque nos mostraba la otra parte de la historia, la de Dorrego. Ajá. ¿No? Era interesante, muy interesante esa manera de dar clase con un winco. Vos sabés que Salvador María del Carril, el ideólogo que calienta la cabeza de Lavalle para que mate a Dorrego, luego va a reaparecer, porque él estuvo en el exilio en Uruguay durante la época de Rosas, va a reaparecer cuando derrocan a Rosas y va a ser el vicepresidente de la Confederación Argentina que dirigía Urquiza, ¿no? Y va a tener algún escándalo público con su mujer, que parece que era una gastadora compulsiva, que lo lleva a este hombre a publicar en los diarios de Buenos Aires que no le den crédito a su esposa. ¡No! porque parece que tenía la manía de comprarse todo y el tipo era un poco tacaño. Ah, me encantó. Epa. Es una historia maravillosa de lo que ella termina haciendo. De comer, me encantó. Sí. Un tacaño con una gastadora. Vos sabés que ella se venga y se muere el marido y construye un palacio increíble y quema guita en fiestas impresionantes. Esa es la historia. Ah, el yo final. Quiero, compro a la mujer de Del Carril. Ahí está. Vos sabés que Del Carril además es familiar de Delia Del Carril. Delia Del Carril que fue mujer de Pablo Neruda. Ajá, ajá. La argentina que fue mujer de claro, Pablo. Claro, claro. Neruda estuvo acá en tareas diplomáticas. No, ese no. Tenemos otro porque mensaje. Porque con minúscula. Así es, otro mail que nos envía Marcelo de Ezeiza. Nos cuenta que cercano a la ciudad de Navarro y próximo a la laguna se encuentra el lugar donde fue fusilado Manuel Dorrego. Se ingresa por la ruta 41 y es un pequeño bosquecito donde aparece un monumento que recuerda a Dorrego. Es un lugar agreste y rústico con muy pocas plaquetas e indicaciones, pero todo el mundo en Navarro sabe dónde queda. Lo firma Marcelo de Ezeiza. Muchas gracias, Marcelo. ¿Cuánta data te pasan los oyentes en cada programa de Bicentenario? Estamos orgullosos de los oyentes que tenemos. Estamos custodiados porque no nos podemos equivocar. Y vigilados también. Y emociona. Emociona mucho porque hay mucha gente que quiere resguardar la historia y quiere contar la verdadera historia, que es la que se conoce siempre de abajo. Bueno, y nos pone a nosotros felices de que la radio pueda ponerse al servicio, la radio pública, de semejante propósito, ¿eh? Es maravilloso. Pero bueno, se nos termina el programa porque dura poco. Se termina rápido. Mañana otro temita. Mañana un tema. La Universidad Argentina. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo se relacionó con la sociedad? ¿Cómo la afectaron a la universidad las dictaduras, los golpes militares y también los impulsos reformistas y democratizadores? La Universidad Argentina, mañana en Bicentenario. Ustedes saben que nosotros nos vamos y llegan las noticias de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, hasta mañana. Chau. Chau, chau. Esta es la historia del fin y muerte del general Juan Galo de la Valle. De colorado, teñirse de color.